Estos son los titulares del sábado 14 de septiembre. La madre de una japonesa secuestrada por Corea del Norte dice que el tiempo para reunirse con su hija se acaba. Organizaciones japonesas impulsan una iniciativa educativa dirigida a hijos de migrantes en Tailandia y medios de Estados Unidos señalan que Biden podría retrasar la decisión sobre la adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Yokota Sakie, madre de una ciudadana japonesa secuestrada hace décadas por Corea del Norte, reiteró su llamamiento para que el gobierno japonés actúe lo antes posible. Yokota, de 88 años, declaró a NHK que el tiempo se acaba. El 17 de septiembre de 2002, durante una cumbre con Japón, Corea del Norte admitió haber secuestrado a ciudadanos japoneses. La hija de Yokota, Megumi, fue secuestrada en 1977 en la ciudad de Niigata, en la costa del Mar del Japón. Tenía 13 años y regresaba a casa después de la escuela. Yokota dijo a NHK que su hija debe extrañar a su familia y amigos. También habló de la paciencia con la que ha esperado los últimos 47 años para volver a verla. Megumi está entre los 17 ciudadanos que, según el gobierno de Japón, fueron secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980. 5 han regresado a Japón desde entonces, pero se desconoce el paradero de los demás. Yokota y su marido Shigeru, que murió hace 4 años, han asumido el liderazgo en los esfuerzos para que todos los secuestrados sean devueltos a Japón. Yokota dice que se dio cuenta de que su muerte está próxima cuando su salud empeoró en febrero del año pasado. En ese momento se propuso vivir 2 años más con la esperanza de volver a ver a Megumi, pero el problema de los secuestros no ha avanzado desde entonces. Yokota señala que sin una acción urgente por parte del gobierno es posible que nunca pueda reunirse con su hija. La Fundación Sasakawa para la Paz y otras organizaciones japonesas van a brindar apoyo educativo a hijos de trabajadores migrantes en Tailandia. Para ello, el viernes firmaron un memorando de entendimiento con el gobierno tailandés en Bangkok. Muchos trabajadores migrantes de Myanmar, Camboya y otros países vecinos aceptados por Tailandia no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela. Para esta iniciativa educativa de 4 años de duración, se han elegido 4 zonas piloto, principalmente en Bangkok. El objetivo es enseñar a leer y escribir en tailandés a alumnado migrante de escuelas primarias. También se prevé la formación de profesorado y personal voluntario. Iwashina Masako, de la Fundación Sasakawa para la Paz, dice que gracias a esta iniciativa, los menores tendrán más oportunidades laborales en el futuro. El periódico The Washington Post informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría retrasar la decisión de bloquear el plan de adquisición de la firma US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel. El informe publicado el viernes cita a fuentes que señalan que funcionarios de la Casa Blanca están dejando entrever que es poco probable que se tome una decisión en el corto plazo, posiblemente ni antes de que terminen las elecciones presidenciales de noviembre. Agregan que las deliberaciones se han ralentizado tras escuchar las crecientes preocupaciones sobre las consecuencias políticas y económicas de rechazar el acuerdo. En diciembre del año pasado, las siderúrgicas acordaron una adquisición valorada en unos 15 mil millones de dólares. Sin embargo, el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos intervino para revisar las implicaciones en materia de seguridad y afirmó que el acuerdo podría perjudicar el suministro de acero necesario para industrias primordiales, tales como el transporte y la infraestructura. Un portavoz de Nippon Steel dijo que los directores ejecutivos de ambas empresas enviaron una carta a Biden el domingo, pero no se ha revelado el contenido de la misma. El miércoles, los principales ejecutivos de Nippon Steel se reunieron con altos funcionarios estadounidenses en un intento de salvar el acuerdo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Dirección de Meteorología de Japón prevé que la tormenta tropical Bebinka, o tifón número 13 de la temporada, según la nomenclatura japonesa, se encuentre más cerca de la región de Amami, en la prefectura suroccidental de Kagoshima, el sábado por la noche. La dependencia informó que el viernes Bebinca iba ganando fuerza a medida que avanzaba hacia el noroeste sobre aguas al sur de Japón. Según los pronósticos, habrá vientos lo suficientemente fuertes como para volcar camiones en marcha en las regiones de Okinawa y Amami. También se prevé mar gruesa en dichas zonas desde el sábado hasta el domingo, y el sábado podría ocurrir lo mismo en el sur de la región de Kyushu. Este fin de semana es posible que haya lluvias localizadas acompañadas de truenos en algunos puntos de Japón, ya que las condiciones atmosféricas podrían volverse extremadamente inestables. La Dirección de Meteorología exhorta a la población a que esté en alerta máxima entre ráfagas violentas y olas altas. También pide precaución por posibles inundaciones en zonas bajas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Creyentes que demandaron al gobierno de Japón por las esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo bajo la ahora extinta Ley de Protección Eugenésica resolvieron sus reclamaciones a través de la firma de un acuerdo el viernes. Este pondrá fin a las batallas judiciales que se han librado en todo el país por más de 6 años. El gobierno ha acordado ofrecer reparación y reconocer los errores de política cometidos en el pasado. La Ley de Protección Eugenésica permitía la esterilización forzada de personas con discapacidad intelectual o mental. Estuvo en vigor por 48 años hasta que fue derogada en 1996. Las negociaciones para llegar a un acuerdo comenzaron después de que el Tribunal Supremo dictaminara en julio que la ley en desuso era inconstitucional. El tribunal también ordenó al gobierno que indemnizara a las víctimas. Según el acuerdo, el gobierno ofrecerá disculpas y pagará a cada demandante que haya sido sometido a la cirugía 15 millones de yenes, unos 106 mil dólares. Las parejas que presentaron demandas conjuntas recibirán la misma cantidad. La persona que haya sido sometida a la cirugía recibirá 13 millones de yenes, unos 92 mil dólares, y el resto será para su cónyuge. El gobierno seguirá manteniendo conversaciones con los abogados de los demandantes, quienes desean que el gobierno implemente medidas permanentes encaminadas a lograr una sociedad libre de discriminación. Agricultores de las regiones productoras de arroz de Japón comenzaron a cosechar el cereal y expedir los envíos, lo que ayudará a aliviar la escasez que hay en todo el país. En la prefectura de Niigata, por ejemplo, se empezó a enviar al mercado la variedad Koshihikari, que se cultiva en cerca del 60% de los arrozales de la región y goza de gran aceptación. Una cooperativa local prevé suministrar en torno a 130.000 toneladas esta temporada, unas 5.000 más que el año pasado. En Tokio, a medida que el arroz recién cosechado comienza a llegar a las tiendas, se está aliviando el problema de escasez. Un supermercado de la capital instaló un espacio para promocionar la nueva cosecha, si bien los precios son más altos. Una bolsa de 5 kilos cuesta un promedio de 3.000 yenes o unos 21 dólares, lo que representa una subida del 50% en comparación con el año pasado. La gerencia del supermercado dice haber recibido muchas consultas sobre el aprovisionamiento y señala que algunos clientes vienen de lejos. Asegura que está haciendo todo lo posible para que haya suficiente arroz en los estantes y anuncia que reanudará las promociones una vez que haya confirmado que dispone de suministros suficientes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.